Ok. Mira, Tarzán, esto es una discoteca. Muchas mujeres. Papi, es para que tú veas. Así es que se perrea. Tarzán, que era especial. Ando con Blas pa' oírte esto. Yo sé que te va a gustar, pero tienes que venir hasta abajo. Seguro que sí. Sigan perreando, sigan perreando, sigan perreando, sigan perreando, sigan perreando, sigan perreando, tú perreando. Yo sé. Tarzán es salvaje, con coraje. Rumba de la jungla te traje. Así que relaje y dame un masaje. Pa' que Tarzán te baje. A mí me gusta tu maquillaje y tu lindo traje. Tú eres mi yeye, voy a hacerle un homenaje. Pa' mi bohío te ganaste un viaje. Pa' que Tarzán te jaje. Así que activa el equipaje. Que nos vamos, muñeca. ¿Sabes quiénes son? ¡Sigan!